Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al 80º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, arroba blog lcdd, por email info arroba loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado. Bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. Paul Manafort, expresidente de la campaña de Trump, declarado culpable. El veredicto que declaró el pasado martes culpable a Paul Manafort, el ex jefe de campaña del ahora presidente de Estados Unidos Donald Trump, sacudió la presidencia del mandatario ante las consecuencias que pueda tener en la investigación de la trama rusa, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. El señor Manafort está decepcionado, sostiene Kevin Downing al salir del Tribunal Federal del Distrito de Virginia. Es la reacción del abogado de Paul Manafort, del ex jefe de campaña de Donald Trump, al que un jurado le ha declarado culpable de 8 de los 18 delitos por fraude que se le imputaban en la denominada trama rusa, cuya investigación lideró el fiscal Robert Mueller. Con este veredicto, Manafort podría pasar el resto de su vida en prisión. Los 12 miembros del jurado, sin embargo, no alcanzaron unanimidad en los otros 10 delitos que se le imputaban, por lo que el juicio por estos cargos podría repetirse con un nuevo jurado. Manafort fue enviado a la cárcel el 15 de junio tras haber intentado influir en las declaraciones de al menos 2 testigos, lo que colmó la paciencia de la jueza de su otro juicio pendiente, quien le mantenía el arresto domiciliario desde octubre. El ex jefe de campaña encara un segundo proceso judicial en el marco de la trama rusa, en el que también se ha declarado no culpable y que iniciará el 17 de septiembre. Mueller investiga desde marzo de 2017 los posibles lazos entre miembros de la campaña de Trump y Rusia, a la que las agencias de inteligencia de Estados Unidos acusan de interferir en los comicios presidenciales de 2016. Manafort supuestamente trabajó entre 2006 y 2017 para gobiernos extranjeros, incluido el expresidente ucraniano y prorruso Viktor Yanukovych, ello sin comunicárselo a las autoridades de Estados Unidos, lo que constituye un crimen. Sin embargo, el proceso no está relacionado directamente con las actividades que desempeñó para la campaña de Trump, durante la cual Manafort se vio obligado a dimitir por ocultar el cobro de 12,7 millones procedentes de Yanukovych. Cohen se declara culpable e implica a Trump en pagos ilegales durante la campaña. El ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen, se ha declarado culpable el pasado martes de haber violado normas sobre financiación de campañas electorales y vinculó directamente al presidente de Estados Unidos con pagos para comprar el silencio de 2 mujeres que podían perjudicarle de cara a las elecciones, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. El ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen, se declaró este martes culpable de haber violado normas sobre financiación de campañas electorales y vinculó directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con pagos para comprar el silencio de 2 mujeres que podían perjudicarle de cara a las elecciones. En total, Cohen admitió ser culpable de 8 cargos, que incluyen también evasión fiscal y fraude bancario. Cohen, que se entregó al FBI, reconoció haber gestionado antes de las elecciones 2 pagos de $150.000 y $130.000 a mujeres que aseguraban haber mantenido relaciones con Donald Trump. Aunque los documentos judiciales no identifican a las mujeres, todos los detalles coinciden con los casos del exmodelo de Playboy, Karen McDougal, y la actriz porno Stormy Daniels. El fiscal del caso, Robert Kuzami, explicó a los periodistas que Cohen admitió haber pagado para silenciar a estas 2 mujeres que tenían información perjudicial para la campaña presidencial de Trump. Decidió que él estaba por encima de la ley y por ello va a pagar un precio muy, muy alto. En los últimos meses, el presidente ha tratado de distanciarse del que durante años fuera uno de sus más estrechos colaboradores, después de que en abril el FBI registrara la oficina de Cohen y confiscara multitud de documentos. Tras una larga investigación, el abogado finalmente optó por aceptar un acuerdo con los fiscales y declararse culpable, con el fin de evitar un juicio y buscar una pena más reducida. Trump se defiende mientras sufre un revés judicial ante las elecciones de medio término en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar la pesquisa de la presunta injerencia de Moscú en las elecciones de 2016. Lo hizo en la misma jornada en que fue condenado el ex jefe de su campaña, Paul Manafort. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Aliana Nieves. Entre tanto, Trump vuelve a criticar la pesquisa de la presunta injerencia de Moscú en las elecciones. Lo hizo en la misma jornada en que fue condenado el ex jefe de su campaña, Paul Manafort. Sin embargo, el mandatario precisó que el caso no tiene nada que ver con la denominada trama rusa. ¡Qué falso! ¡Qué falsos son! Noticias falsas y la cacería de brujas sobre Rusia. Tenemos toda una gran combinación. ¿Dónde está la colusión? ¿Saben? Todavía la están buscando. ¿Dónde está? Que alguien la encuentre. El mandatario vivió una jornada complicada. En otro caso separado, su abogado personal, Michael Cohen, se declaró culpable de violar la ley de financiamiento de campañas al organizar pagos a dos mujeres. Todo ello, aseguró, lo hizo en coordinación con Donald Trump. Minutos más tarde, en un tribunal de Virginia, como ya mencionamos, el expresidente de su campaña electoral, Paul Manafort, fue declarado culpable de 8 cargos de fraude bancario y fiscal presentados por el abogado especial Robert Mueller. Recordemos que Robert Mueller lleva a cabo una investigación sobre la presunta injerencia de Rusia en las elecciones del 2016. Ahora los medios se reflexionan si eso podría afectar las perspectivas republicanas de las elecciones de medio término de noviembre. Además, surgen dudas sobre el posible impeachment contra Donald Trump. Estados Unidos activa nuevas sanciones contra Rusia por el caso Skripal. El pasado miércoles entró en vigor una nueva ronda de sanciones de Estados Unidos contra Rusia. El motivo oficial es el supuesto papel de Moscú en el envenenamiento del ex agente doble Sergei Skripal y su hija Julia en Reino Unido. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Aliana Nieves y Victoria Aramburu. Esta jornada se prevé la entrada en vigor de una nueva ronda de sanciones de Estados Unidos contra Rusia. El motivo oficial es el supuesto papel de Moscú en el envenenamiento del ex doble agente Sergei Skripal y su hija Julia en Reino Unido. Veamos qué tipo de restricciones están sobre la mesa. Esta vez se limita la exportación de alta tecnología que también puede considerarse sensible debido a su posible uso en el ámbito militar. En particular, se trata de elementos electrónicos como, por ejemplo, láseres o equipos especiales para la industria petrolera o gasística. Además, Estados Unidos amenaza con imponer sanciones más severas en un plazo de 90 días. La lista de objetivos aún no está definida, pero podría disminuir significativamente el intercambio comercial entre las dos potencias. Afectaría también a los vuelos de la aerolínea Aeroflot a territorio estadounidense e incluso podría afectar el nivel de las relaciones diplomáticas. Y como ya mencionamos, la Casa Blanca justifica sus medidas con el caso Skripal y sin esperar a que termine la investigación en Reino Unido. Señala que Moscú ya exige una serie de condiciones. Vamos a hablar con nuestra compañera Victoria Aramburu para conocer la lógica de estas nuevas medidas punitivas. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás, Ali? De Washington, no solamente hacia Rusia, sino hacia diferentes naciones de todo el mundo. Sí, y vos recién te preguntabas por la lógica de estas sanciones. Yo creo que esa es la pregunta del millón de rublos, porque realmente nadie sabe responderla. Es muy difícil interpretar cómo se van, bueno, administrando estas sanciones, no solamente para Rusia, ya vamos a ver que también hay muchos otros países afectados. Decíamos recién de este paquete de sanciones que empieza a regir hoy en territorio ruso, hoy 22 de agosto, y esto tiene que ver con el caso Skripal. Recuerdan ustedes, el día 4 de marzo fueron intoxicados tanto Sergei Skripal como su hija Yulia. Bueno, acogiéndose a la ley de 1991, que es la ley de control de armas químicas y biológicas, Estados Unidos ha determinado que Rusia utilizó armas químicas o biológicas contra los Skripal. Claro, el tema de siempre, ¿dónde están las pruebas? Eso no lo sabe nadie, porque por lo menos si las tienen, no las han hecho públicas. Muestran. Por lo tanto, presumimos que no las tienen. Ahora, ¿qué es lo que pretende Trump respecto de esta administración de sanciones? Es muy difícil también descubrir la lógica del mandatario estadounidense, porque como mínimo podríamos decir que es ambiguo. No considero levantar las sanciones en absoluto, dice por un lado. Por otro lado, llevarse bien con Rusia sería algo bueno. No se entiende para qué lado quiere ir. Pero fue la portavoz del Departamento de Estado la que se refirió a este tema. Y escúchenla bien, los invito a que escuchen con atención lo que dice, porque por momentos parece más una mamá que da una recomendación que una funcionaria. Quisiéramos tener una mejor relación con el gobierno ruso, reconociendo que tenemos intereses mutuos en muchas áreas. Así que las sanciones son una herramienta que utilizamos para tratar de alentar a un gobierno a mejorar su comportamiento. Sí, sin duda son bastante llamativas estas declaraciones. Vicky, ahora, ¿cuáles son las reacciones? Porque ya Moscú ha dicho que está preparada para las contramedidas. Y sí, claro, obviamente las reacciones empiezan a llegar, y esta vez fue de la mano del viceministro de Exteriores, quien dijo que Estados Unidos utiliza las sanciones como una herramienta. Y por otro lado se refirió al diálogo, a la pretendida negociación. Dice, Estados Unidos no está listo para negociar con nadie, intenta dictar su voluntad. Claro, de alguna manera es un doble discurso, ¿no? Por un lado dicen, queremos llevarnos bien, pero por el otro lado regañan antes de sentarse a discutir. Hablábamos de una ola de sanciones al principio, y es cierto, porque realmente hay un tema récord, ¿no?, respecto de esta decisión. Fíjense ustedes, récord de sanciones, 2017, estamos hablando nada más que del año pasado. Hubo sanciones impuestas sobre individuos, pero también sobre entidades, de 944, ¿sí? Fíjense, este año, 2018, se espera que haya más de 1000, por lo tanto, siguen incrementando esta política, insistiendo en esta manera de relacionarse con el mundo. Y decíamos hace un rato también que son de los más dispares las decisiones, porque no es solo contra Rusia. Vamos a ver ahora sobre qué países. Y fíjense que muchos no tienen nada que ver entre sí. Hablamos de Rusia, hablamos de Irán, hablamos de Corea del Norte, de Bielorrusia, de países como Siria, como Libia, como Somalia, como Venezuela, como Cuba. Realmente hay sanciones para todos y para todas. Decíamos recién lo de las reacciones, porque también me parece rescatable una reacción que viene de parte de Alemania, ¿sí? De parte de su ministro de Exteriores, quien se ha referido a este tema y también apunta a reforzar la autonomía europea a través de un sistema SWIFT que no dependa de Estados Unidos. ¿Qué es un sistema SWIFT? Para los que no saben, es una red de comunicación intercambiaria o financiera. Por lo tanto, buscan una alternativa, convertirse en un contrapeso de los Estados Unidos respecto de estas políticas, que obviamente lo que buscan de parte de la Unión Europea es resguardar a sus propias empresas. Sí, es que ya Alemania y la Unión Europea también se ha visto afectada por estas sanciones, claro, aunque no van directamente dirigidas contra ellos. Lavrov, las sanciones antirrusas de Estados Unidos nacen de un deseo de represión. El ministro ruso de Exteriores opina que la cuestión Siria solo ha sido un pretexto para las sanciones contra su país por parte de Estados Unidos. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de María Rodríguez Zavalde. El ministro de Exteriores ruso opina que la cuestión siria fue solo un pretexto para las sanciones contra su país, Estados Unidos. Sergei Lavrov responde así a las declaraciones de Donald Trump en una entrevista. El mandatario norteamericano dijo que podría levantar esas restricciones a cambio de algunas concesiones por parte de Rusia. Desde luego, para todos está claro que las sanciones contra Rusia no fueron adoptadas debido a Siria, ni Ucrania, ni Crimea, ni por ninguna otra razón, sino por el deseo de usar métodos de competencia desleal y promover la inútil política de represión hacia la Federación Rusa. Y como dijo el presidente Putin en la rueda de prensa con el presidente Trump en Helsinki, es decepcionante que determinados círculos políticos en Estados Unidos hayan hecho de las relaciones con Rusia moneda de cambio apoyo en la lucha política interna de su propio país. Estados Unidos acaba de ampliar su lista de sanciones contra Rusia, esta vez por su supuesta actividad maligna en el ciberespacio y por vínculos ilícitos con Corea del Norte. El Departamento del Tesoro norteamericano nombra 2 empresas y 6 navíos rusos que supuestamente comerciaron con Pyongyang, violando un embargo respaldado por la ONU. Asimismo, en su comunicado figuran los nombres de 2 individuos, una entidad rusa y otra eslovaca, que colaboraron y realizaron actividades informáticas sospechosas. Además, este miércoles se espera que se adopte un paquete con más sanciones antirrusas por el caso Skripal. En total, según Washington, en el marco de toda la política contra Moscú han sido congelados activos rusos por el valor de cientos de millones de dólares en el país. En este contexto, Rusia, igual que China, Turquía e Irán, buscan alternativas monetarias para proteger su comercio de constantes represalias de Washington. A eso se suma la propuesta del ministro de Exteriores alemán sobre un sistema de pago diferente al estadounidense. Se trataría de una medida de ayuda a empresas nacionales que trabajen con Teherán. Según ha anunciado Estados Unidos, cualquier que coopere con el país persa no lo hará con Washington y estará sancionado. Bruselas busca aprobar una nueva regulación para combatir el contenido extremista en Internet. Dentro de esta normativa, se plantea sancionar a aquellas plataformas que tarden en borrar los materiales ilícitos. Hasta el momento, la Unión Europea se había limitado a hacer recomendaciones al respecto, apostando por la autogestión de las compañías del sector. A continuación, le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de María Rodríguez Zabalde y Nicolás Trinchero. Bruselas busca aprobar una nueva regulación para combatir el contenido extremista en Internet. Dentro de esta normativa se plantea sancionar a aquellas plataformas que tarden en borrar los materiales ilícitos. Hasta el momento la Unión Europea se había limitado a hacer recomendaciones al respecto, apostando por la autogestión de las compañías de este sector. Vamos a tratar este asunto con nuestro compañero Nicolás Trinchero, que ha investigado estas medidas. ¿Cómo estás, Hola, Nico? María. ¿Y qué tipo de plataformas son las que estarían sujetas a esta regulación? Bueno, todas, inclusive las más importantes, las más conocidas, Facebook, Twitter, YouTube, y todas entonces las redes sociales que te puedas imaginar, se está pensando que puedan llegar a tener solamente 60 minutos para eliminar los contenidos de índole extremista o terrorista. Es un proyecto de ley por ahora que se está analizando en la Unión Europea, según informa The Financial Times. Vamos a ver las palabras, en verdad, ¿qué es lo que pasaba hasta ahora? ¿Cuáles son las leyes que se implementan al día de hoy? Solamente recomiendan luchar contra el contenido extremista, esto a partir de marzo del mes pasado, y ahora están intentando obligar a luchar contra estos contenidos audiovisuales extremistas o terroristas. Probablemente, si es que los tiempos parlamentarios son rápidos, podría implementarse en el próximo mes de septiembre. Pero hay más argumentos, ¿no?, detrás de esta posible normativa. Quien se ha convertido en el vocero de este proyecto de ley es el comisionado de seguridad de la Unión Europea, Julian King, quien dijo que no pueden relajarse frente a un fenómeno tan sombrío y destructivo. El mismo King también había dicho que lo que hasta ahora era quedaba a la voluntariedad de las empresas de Internet, ahora va a tener que ser obligatorio porque no han tenido los resultados que pensaban, al menos en un principio. Vamos a ver un ejemplo de lo que pasa con YouTube solamente, referido al contenido vinculado al Estado Islámico. Entre marzo y junio de este año hubo 1.348 videos de esta organización terrorista que fueron visitados por más de 163.000 personas que vieron esto. De esta cantidad de videos, el 24% estuvo 2 horas, más de una, como hasta ahora se piensa establecer, allí en Internet para disponibilidad de todo el mundo. Facebook elimina 652 cuentas de Irán y de paso menciona a Rusia. Facebook y Twitter presumen de su éxito en su lucha contra la posible manipulación de la información por páginas que, según ellos, tendrían vínculos con Irán. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Aliana Nieves. Facebook y Twitter presumen de su éxito en su lucha contra la posible manipulación de la información por páginas que, según ellos, tendrían vínculos con Irán. Pero al parecer la noticia no habría atraído la misma atención de no haber sido por una breve mención de la presunta injerencia rusa. En su comunicado oficial, Facebook afirma que en total ha eliminado 652 páginas, grupos y perfiles de origen iraní. La plataforma señala que el contenido borrado buscaba llamar la atención de los usuarios en diferentes continentes. La empresa actuó tras la pista de la compañía de seguridad cibernética FireEye, conocida por su exposición a presuntos hackers rusos. Al mismo tiempo, Twitter también declaró que había desconectado casi 300 perfiles por la misma razón. Pero lo que llamó la atención fue un pequeño párrafo casi al final del mensaje de Facebook, donde se consta que había eliminado cuentas que podrían estar relacionadas con Rusia. La empresa de Zuckerberg precisó que estas no tienen nada que ver con Teherán. Sin embargo, los medios occidentales explotaron con titulares que mencionaban a los dos países. Ahora damos paso a la acción de la semana, en esta oportunidad Target Corp. Target Corp ha presentado resultados el pasado miércoles, indicando que ha obtenido un beneficio neto de $799 millones en el segundo trimestre de su año fiscal, finalizado el 4 de agosto, lo que representa un incremento del 19,1% con respecto al mismo periodo de 2017, según ha informado la compañía en un comunicado. La facturación total de la empresa ascendió un 6,9% hasta totalizar $17,776 millones, gracias al impulso en las ventas realizadas a través de Internet, que crecieron un 41% con respecto al segundo trimestre de 2017. Con la vista puesta en 2019, esperamos lograr una mejora en todas nuestras actividades, incrementando la eficiencia y el ahorro de costes, así como desarrollando la experiencia de usuario y posicionando a Target para que siga ganando cuota en el mercado, ha defendido el consejero delegado de la compañía, Brian Cornell. Si desea conocer más datos al respecto de los resultados, puede visitar el artículo completo en r4.com. Y tras la presentación de resultados, la cotización recibió un gap alcista, impulsando a la cotización cercano al cierre del mercado europeo en los $87.88. Las medias móviles de 50 y 200 se mantienen por debajo del precio. La línea rápida del MACD por encima de la lenta y del nivel de cero, y el RSI por encima del nivel de sobrecompra en los 75 puntos. De haber una posible corrección tras los resultados, podemos situar el próximo soporte en los $81.96. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el artículo completo en el sitio bolsaschool.com. Ahora realizamos una breve pausa y en instantes regresamos con más información. segundo bloque en Barómetro Bursátil e iniciamos la sección de nuestros colaboradores. Y tenemos con nosotros nuevamente a Gonzalo Cañete, analista técnico y geopolítico en el canal de YouTube Brújula de Mercados. Gonzalo nos comenta acerca de la estrecha relación que existe entre la deuda griega y los bancos alemanes. Bueno, un dato curioso cuando se habla de Alemania, se habla de la Unión Europea y se habla de Grecia, es, como hemos explicado en alguna ocasión, que en parte la deuda griega, el principal problema estructural que tiene la deuda griega es que buena parte de los acreedores de la deuda griega son bancos privados, y en este caso la exposición que tenía Alemania, los bancos privados de Alemania, a la deuda griega era muy elevada. Por lo tanto, cuando un país como es Grecia, con un gobierno X, asume una serie de deuda o apalanca, mejor dicho, su renta, su Producto Interior Bruto, de modo que los bancos le prestan mucho más capital del que realmente tiene disponible ese país, es fruto de la irresponsabilidad de la propia administración de ese país, pero también de la irresponsabilidad o de la ineptitud de los departamentos de riesgo de aquellos bancos que deciden conceder líneas de crédito a países que son insolventes. Es decir, si yo le presto 5.000 euros a mi vecino y la renta de mi vecino es de $100 al mes, parte de la culpa la tiene mi vecino porque es un gorrón y no me devuelve el dinero. Pero por otro lado, parte de la culpa la tengo yo por inepto, que le estoy dejando 5.000 euros a alguien que sé que no tiene capacidad de devolvérmelos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ocurriría sería que si llegase el caso, mi vecino no puede pagarme, porque no puede, se declara en quiebra, porque nunca ha tenido renta suficiente para poder hacer frente a las deudas que acarreaba conmigo, lo que hago es decirle a la comunidad entera de vecinos que tienen que ser ellos los que paguen su deuda, a lo cual la comunidad entera de vecinos me dirá: ese es tu problema, es tu dinero y se lo has prestado a Pepito Pérez, no a la comunidad. Y como Pepito Pérez no te lo puedo pagar, es un problema que tiene Pepito Pérez contigo. Es decir, en lugar de hacer un asunto unilateral entre Grecia y Alemania, el problema de la deuda, lo que han hecho ha sido mutualizarla para el resto de Europa. Y entonces los contribuyentes, los ciudadanos del resto de países de Europa, tienen que pagar mayores impuestos para poder hacer frente a las cuotas de pago de deuda griega. Bien, eso por un lado. Ahora, el segundo punto a recordar es que en 1953, hubo también una reunión de las principales economías del mundo para reestructurar deuda y para condonar o hacer una quita sobre deuda. Pero en este caso los gorrones no eran los griegos, eran los alemanes. En 1953 se le condenó el 65% de la deuda que tenía extranjera Alemania, se le fue perdonada, y era deuda que arrastraba durante décadas. El 62,5% de la deuda externa de Alemania en 1953, en los acuerdos de Londres. Así que es un ejemplo bastante significativo de cómo no necesariamente un país como Grecia o un país mediterráneo es un país deudor y un país acreedor es un país como Alemania. Alemania se ha encontrado en problemas financieros parecidos en el pasado y cada uno tiene su contexto. Por lo tanto, no podemos generalizar hablando de Grecia o de Alemania ni de la Unión Europea. Agradecemos a Gonzalo por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter, @GonzaloCanete, así como visitar todos sus análisis y suscribirse a su canal de YouTube, Brújula de Mercados. Siguiente colaborador en Barómetro Bursátil y tenemos con nosotros nuevamente a Sierra Moizarra, director de informativos y contenidos del grupo IMAS Media. Asier nos ha preparado un informe al cumplirse un año del atentado en Barcelona. Ha pasado un año y la sensación que reina entre la población española sigue siendo la misma. Podría haber sido aquí, podría haber sido yo o alguien cercano. Esto es lo que se deduce del sentir popular, y es que tampoco ayuda el aprovechamiento político al que nos tienen acostumbrados, los soberanistas y el gobierno central. Parece mentira que hasta la sangre inocente sobre un asfalto es una pieza codiciada entre algunas hienas políticas. El yihadismo, por desgracia, está muy presente en el territorio del sur de Europa, y claro, España no es ajena al zarpazo del terrorismo más salvaje que hoy conoce el mundo occidental. ese que se cobra víctimas civiles, bien sea al norte, en los países escandinavos, Rusia pasa por Bélgica, la casa de acogida, Grecia la entrada, Francia la llegada o Alemania, entre otras. La labor de la propaganda efectiva, real y actual del Estado Islámico se propaga por las redes sociales en forma y manera proporcional a los tildados éxitos de la coalición internacional en Siria y otros escenarios. Es ahí donde se genera el germen de violencia y odio que luego se extiende por el viejo continente. Claro, nada de esto saben en Estados Unidos desde el fatídico 11 de septiembre. Europa vive de un tiempo a esta parte de un 11S, por desgracia, muy continuo. Pero centrémonos en el caso de España. Es un país aventajado en tema de terrorismo a las luchas durante décadas con la amenaza real que supuso la ETA para las instituciones y la sociedad. Los esfuerzos de la política antiterrorista dieron sus frutos y resultados con la asfixia de la banda hasta la desaparición o fin de su particular actividad sanguinaria. ETA hizo que el Estado español fuera un aventajado en la salvaguarda de la convivencia y un socio fiable entre la comunidad internacional. Llegó el fatídico 11 de marzo, con demasiadas vidas cobradas en nombre de Alá es grande. Un precio excesivamente caro para pagar las malas compañías de un presidente, José María Aznar, quien con un sencillo gesto de poner encima de la mesa las piernas, entiéndame la ironía, ponía en pie de guerra a una parte del mundo en general y a España en particular sobre la diana. Esa negra historia ya la conocemos. Desde entonces, el terror campa a sus anchas por el viejo continente actuando a uno y otro lado sin que nada se pueda hacer ni evitar, solo detenciones previas y otras actuaciones a modo de redadas. No en vano, desde los atentados del 11M en Madrid en 2004, las fuerzas de seguridad han detenido en España a 770 personas y a otras 102 en operaciones en otros países. Pero la pregunta es obvia. ¿Qué hacemos con el radicalismo que crece dentro de nuestros propios territorios? La estrategia de acción-reacción en España desde el año pasado, es decir, desde los tristes atentados de Barcelona y Cambrils, se ha saldado con 41 detenidos, de los cuales 22 han sido arrestados. Aunque las autoridades venden el éxito de la lucha terrorista, casos como el reciente ocurrido en Cornellá y que se saldó con un hombre abatido, despiertan a la población del letargo. Aumentan los miedos. El llamado lobo solitario escapa a cualquier jurisdicción y más cuanto más radicalizado está el sujeto. ¿Y cómo se radicaliza a alguien de una manera autónoma? A través de las redes sociales. Es una herramienta perfecta para ciertos perfiles. En países como Rusia la combaten de manera radical, pero en España estamos acostumbrados a otras lindes y no vemos el peligro donde está. Quizá sea el precio que debamos pagar por ser un país que estuvo a la vanguardia de un terrorismo viejo, pero que está perdido a la hora de descabezar el mal, que día a día crece en nuestro propio seno disfrazado de ceros y unos. El terror cambia y adopta la forma de nuestra vida cotidiana, y hoy se camufla en eso que llaman redes y aflora en guetos para atacar en barrios, ciudades y capitales. Agradecemos a Acer por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter, @acieramotv, así como seguir el Twitter de Grupo IMASMedia, @grupoimasmedia, y visitar el sitio imasinformacion.es. Y con esto nos despedimos de un nuevo programa de Barómetro Bursátil, no sin antes agradecer nuevamente a Radio Big World por la oportunidad. Les recordamos nuestras vías de comunicación: por Twitter, @blogLCDD, por email info@loscaballerosdeldinero.com, por nuestra fanpage, así como visitar todos nuestros análisis en el sitio loscaballerosdeldinero.com. Les deseamos que tengan un gran viernes. Será hasta la semana que viene.